viejo molino con sus bebederos y el estanque verde por el totoral, y al cruzarlo el viento columpiaba apenas los secos panales del cabalazán. Después de las lluvias por los caminitos, mis plantas desnudas recorrían el ñu, y en las manos flores de mil coloridos cambiaba mi madre por su culú. Linda casona donde nací, nido abrigado de mi niñez, quiero en mi canto llegar a ti como en mi ayer. Patio querido, quinta y jardín, entre fragancia de azahar, cercado viejo donde subí, ¿cómo estará? Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad. Ahora te sé vacío, me causa angustia tu soledad. Serás el postre, el refugio donde repose yo mi vivir. Cantaba triste Chesedazú en el silente atardecer, dolientemente Chetucacú, añembo que en el frondoso mandarinal a las torcasas no escucharé, y desde lejos, pobre mortal, te añoraré. Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad. Ahora te sé vacío, me causa angustia tu soledad. Serás el postre, el refugio donde repose yo mi vivir. Después de ambular bohemio, buscando solo dulce morir. En mi andariego destino cruel, voy arrastrando mi ideal en pos. Era feliz en el tiempo aquel que ya pasó, y al evocar de mi dulce hogar, hoy reverdece mi inspiración. Adiós infancia de mi cantar y mi emoción. Hogar lleno de alegría, risas y gritos de aquella edad. Ahora te sé vacío, me causa angustia tu soledad. Serás el postre, el refugio donde repose yo mi vivir. Después de ambular voy.